Vámonos a poner acá el micrófono. Aquí está ya. Muchas gracias. Le saluda con mucho gusto Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Voy a hablar en breve con el padre Alejandro Solalinde, pero evidentemente, aunque yo me imagino que todos ustedes ya saben la noticia, pues sí tengo que decirles que ha fallecido Gabriel García Márquez este jueves a la edad de 87 años. De tal suerte que hoy comienza pues la leyenda que se fue construyendo desde 1927 en un pueblito colombiano de nombre Aracataca, que de la mano de Gabriel García Márquez puso América Latina en el imaginario de millones de lectores con una palabra mágica. Esa palabra mágica es Macondo. Más adelante en este espacio vamos a tener a Miguel Ángel Quemain, periodista cultural mexicano, para hablarnos acerca del fallecimiento de este hombre, autor de varias obras importantes, desde luego 100 años de soledad, y que recibiera el premio Nobel de literatura. Le vamos a poner más adelante algunas palabras de su discurso de aceptación del premio Nobel de Gabriel García Márquez. Yo la última vez que lo vi directamente aquí en persona, fue en La Habana, en Cuba, que estaba yo cubriendo la visita de Juan Pablo II allá, y en la Plaza de la Revolución, que estaba oficiando misa Juan Pablo II, y con la imagen del Che Guevara en un edificio, y en el fondo el Sagrado Corazón de Jesús en la Biblioteca Nacional Cubana, y adelante, vestido de traje, Fidel Castro, y al lado, Gabriel García Márquez, escuchando al Papa Juan Pablo II en aquella ocasión que decía que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Más adelante hablaremos pues de Gabriel García Márquez, pero miren, fíjese que hay tres testigos de los migrantes asesinados en un ataque a la bestia de este tren que estuvimos hablando hace unos días aquí con estos hermanos hondureños que fueron mutilados por la bestia. En esta ocasión la bestia en Oaxaca, de los tres asesinados eran chiapanecos y el otro venía de Honduras. Tengo en la línea telefónica al sacerdote Alejandro Solalinde, a quien saludo con el respeto y el cariño y la admiración de siempre. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo, pues qué gusto estar con ustedes esta tarde de Jueves Santo, en que estamos acompañando también pues a nuestro Señor Jesús, y estamos despidiendo a nuestro queridísimo Gabo, y estamos sintiendo y doliéndonos de estos migrantes que han perdido la vida y que la siguen perdiendo, pues en veces o de una vez en el camino. Pues sí, ciertamente, padre, tuvimos aquí precisamente ayer y hace unos días a José Luis Hernández de esta asociación de hondureños mutilados por la bestia, que estuvieron esperando ser recibidos en la Ciudad de México por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Resulta que los contactaron de Gobernación para ponerles un autobús, y nos decía ayer José Luis, pues nada, les urgía que nos fuéramos, no nos recibió el presidente de México, y ya van rumbo a, en un autobús, eso sí, de mexicano, los están llevando, tengo entendido, que hasta Honduras de regreso. Y ahora ocurre esta situación, pero como usted dice, en un Jueves Santo, cuando Fray Tomás González y otros como ustedes tienen pero perfectamente claro lo que es el viacrucis del migrante en esta ruta. ¿Qué nos puede comentar, padre? Bueno, pues realmente pareciera que todo está saliendo mal para los migrantes. Ni los hermanos que fueron mutilados en Honduras tuvieron esa oportunidad de hacer el diálogo con el presidente, que moralmente estaba obligado a hacerlo. ¿Sí? Pero no me extraña, Peña Nieto no es un hombre de diálogo, es un hombre de imagen. Por otro lado, tampoco nuestros compañeros de Tenosique, Tabasco, Fray Tomás, pudo hacer ese traslado hacia el Palenque en tren, porque también las autoridades del tren, las líneas de la concesión, no se los permitieron. Y este viaje también, este último desplazamiento de sur a norte, de Arriaga, de Chiapas a Oaxaca, tampoco fue exitoso, no tuvo un fin feliz. ¿Por qué? Porque estuvo manchado con la sangre de hermanos migrantes. No importa si son mexicanos, no importa si son centroamericanos, son migrantes. el camino está pues acompañado por esa violencia que no para. Pero al mismo tiempo se ve la desprotección, es una evidencia de la desprotección del Estado mexicano que desde hace muchos años ha estado respecto al flujo migratorio. Y claro, pues no les importa porque finalmente no dejan nada, son seres humanos incómodos, que sí van a servir de manos de obra en el norte, pero que son incómodos en el pasar por México. Y así estamos celebrando este Jueves Santo, en que acompañamos a ese Jesús, que también fue un hombre en camino y un hombre en conflicto también. Qué triste. ¿Jesús fue un migrante? Lo que pasa es que hubo dos casos. Estamos hablando de dos eventos. El primer secuestro fue el 9 de marzo, un secuestro de migrantes por un grupo de maras al servicio de los cárteles de los Zetas y del Golfo. Entonces, todavía ayer en la noche fue la última operación en la tarde de uno de aquellos hombres que sobrevivieron, de los jóvenes, pues casi niño, de los que sobrevivieron de ese asalto, de ese secuestro. Pidieron $5,000 a su familia. Cuando creyeron que ya habían estado depositados, entonces dijeron ya no los necesitamos y los empezaron a machetear en la cabeza, rompiéndoles los tendones, ocasionándoles fracturas y dejándolos para ellos muertos ya. Ellos tomaron la decisión de no respirar casi, no moverse, aguantarse y no dar señales de vida. Eso fue lo único que ocasionó que ellos ya los dejaran y se fueran. Ellos no estaban muertos. Entonces, uno de ellos empezó a reaccionar, que vieron lastimado, ayudó un poco al otro, buscó ayuda, y bueno, el que estuvo más lastimado, pues recibió una nueva operación ahora, y todavía no estaba saliendo del quirófano de la operación, cuando ya estaba el otro evento del asesinato, la violencia sobre el tren, que fue ocasionado en... Adelantito en Las Palmas, antes de Las Palmas, donde antes Migración hacía sus operativos, acompañados por la Armada de México. Hay tres testigos del primer caso, hay tres testigos del primer secuestro, pero también hay testigos de este último evento. Al parecer hay personas detenidas, no sabemos exactamente el móvil, pero parece ser que es una lucha, una pugna del cártel del Golfo con el cártel de los Zetas, que se da en el nivel de los operadores de ellos. A ver, yo tengo que cobrar la cuota, no tú, no, yo aquí yo mando, y entonces es esa violencia manifestada el día de ayer. Pues tremendo, padre Alejandro Solalinde, y ahorita le estaba yo haciendo la pregunta, nada más que la hice un poquito débil, pero qué bueno que usted complementó esta información para actualizarla con lo más reciente de este viacrucis y de esta realidad tremenda que tiene mucha tela de dónde cortar para el análisis. Pero me gustaría preguntarle, aunque ya va a llegar la primera pausa, ¿qué nos puede arrojar pues la Semana Santa como tal, y a fin de cuentas la fiesta más importante del cristianismo, que es esta, la de la resurrección, más importante que la de la Navidad, pues la de la resurrección? ¿Qué nos puede decir esta resurrección y este Cristo histórico migrante de esta realidad que están viviendo nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos, en fin, todos aquellos que se ven obligados a migrar? Pero ya viene la pausa, dura 2 minutos, padre. Vamos a hacerla. Estoy hablando con el padre Alejandro Solalinde de cara pues a estos este ataque que ha sufrido la bestia, este famoso tren que además ha sido el mutilador pues de muchos hermanos centroamericanos y de otras partes de Latinoamérica. Regreso con el padre Alejandro Solalinde. Bien, amigos, estoy aquí de regreso platicando con el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de Centro y Sudamérica por su paso en México hacia los Estados Unidos. Entonces le preguntaba yo, padre, Semana Santa, el sacrificio cristiano, pues, de Jesús, que es el personaje central del cristianismo, el fundador del cristianismo, ¿qué nos dice él ante esta realidad que seguimos viendo dolorosamente que ocurre en nuestra geografía? Bueno, lo que hace la diferencia entre las tragedias que vivimos, la situación de muerte y violencia en que vivimos, y la nueva vida y la esperanza, es Jesús. ¿Por qué? Jesús es un hombre, un joven, muy consciente, con una conciencia muy sensible, muy clara, que se da cuenta de las injusticias, que no piensa que el mundo deba seguir así, porque es un mundo absurdo, egoísta y excluyente, injusto, y que tiene que cambiar, muchas cosas tienen que cambiar. Entonces, él, lo que ha pasado es que él, en medio de este drama, que significa la última semana de su vida en Jerusalén, que prácticamente él es consciente de que no va a salir vivo de ahí por las sentencias de muerte que pesan sobre él de parte del centro del poder judío, pero también romano y todos los poderes que se han venido contra él, él decide hacer una fiesta. Y en esa fiesta, él va a significar, va a simbolizar su proyecto, que es el reino de Dios. Una cena, una fiesta, donde todos son bienvenidos, donde todos son incluidos, donde el pan, que es el mismo, y el vino, que es el mismo, se da a todos, inclusive a Judas. Es la máxima expresión de la inclusión. Y entonces él dice, mientras el Jesús, el novio, esté con ustedes, habrá fiesta. El problema de este mundo no es que Dios no nos quiera, ni que esté Dios no esté con nosotros. El problema es que no se ve a Jesús en la economía, no se ve en la política, no se ve en la cultura, no se ve en la vida diaria. Tal pareciera que jamás hubiéramos conocido a Jesús, y tal pareciera que nunca hubiera él dado una enseñanza del reino de Dios. Lo que nos toca a nosotros en este Jueves Santo, ya estamos a punto, yo estoy a punto de empezar ya unos minutos más, con el lavatorio de los pies con los migrantes, es renovar la esperanza, saber que esa mesa está puesta, que la mesa para un mundo que quiera compartir está puesta, y que así como va caminando la maldad y la globalización de la economía egoísta, asesina, así también va avanzando la globalización del amor, la unidad, las sinergias en favor de todos, pero especialmente de los más pobres y más desvalidos, entre los más desvalidos, como son en este momento los migrantes. Padre, yo aquí a la audiencia de este programa, que empecé el 2 de diciembre aquí en la radio en los Estados Unidos, les he dicho casi desde un principio, cuando hablamos del tema de la migración, que es un problema que ojalá se pudiera atacar en su raíz, porque si se ataca en sus efectos, bueno, vamos a bajar la fiebre, vamos a paliar momentáneamente, qué bueno que se ayude, pero si no se ataca estructuralmente, como usted lo acaba de mencionar ahorita, pues ahí va a seguir el problema, y usted es un testigo ocular, vivencial de este problema estructural de la migración. Pero algunas personas me llaman y dicen, a ver, explíqueme, no entiendo. Vamos a ver si usted me ayuda a que la gente entienda por qué hablamos de un problema estructural e injusto en la raíz del fenómeno migratorio. Sí, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted, que no podemos andar hasta las ramas. El acontecimiento, el evento migratorio, es el acontecimiento de finales del segundo milenio y principios del tercer milenio del cristianismo. Es el gozne, es la bisagra que une al siglo XX con el siglo XXI. Y es exactamente el adiós de ese mundo egoísta que hemos construido, y son ellos mismos la bienvenida de un mundo diferente. Yo avisoro que a través de los migrantes se va a hacer una nueva relación en todos los niveles, donde Dios de verdad sí se vea, donde se pueda construir una cooperación internacional, pero también unas relaciones fraternas en todos los niveles. Eso es lo que yo veo. Y qué mejor que vivirlos en esta Semana Santa para trascender del nivel meramente celebrativo, cultural, ritualista, a partir a esta transformación en la vida. que ojalá la resurrección signifique resucitar a leyes nuevas, a unas relaciones nuevas, a un combate profundo de la injusticia, de la pobreza, donde todas y todos de verdad nos sintamos con iguales oportunidades y nos sintamos simplemente seres humanos. Bien, padre, pues no le hago más preguntas y le dejo para que usted, como nos dijo ya, en unos minutos va a iniciar el lavado de pies y precisamente a los migrantes. Yo quiero agradecerle, como siempre, la entrevista, pero quiero decírselo de manera muy, muy especial y muy sincera. Gracias por su testimonio, porque no es lo mismo estar acá, les digo siempre, en una cabina de radio con aire acondicionado, hablando de migración, de reforma migratoria, etcétera, a ustedes que verdaderamente, permítame la expresión, se la parten en serio todos los días. Yo sé que inspirado por su fe y sus convicciones, pero gracias. Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón y muchos tenemos memoria del trabajo que usted, Fray Tomás y muchos otros realizan por estas personas. Se lo agradezco yo, pues a nombre de quien quiera unirse a este agradecimiento. Muchas gracias, padre Alejandro Solalinde. Mi amigo, que Dios lo bendiga. Le mando un saludo muy cariñoso a usted y a todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. El padre Alejandro Solalinde en vivo en este momento y en el contexto también de esta semana, ¿no? Mayor, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, les decía, informó que tres de los migrantes asesinados en la víspera eran de Chiapas y la cuarta víctima mortal era un joven de Honduras, un joven de Honduras. O sea que siguen ocurriendo estas tragedias y el señor Enrique Peña Nieto no tuvo la apertura, la sensibilidad mínima para recibir a estos mutilados hondureños que estuvieron pidiéndole que los recibiera en la Ciudad de México. Yo les ofrecí disculpas a ellos como mexicano porque me avergüenza mucho que el señor no haya tenido un minuto para recibirlos, aunque fuera hipócritamente, pues, pero que él lo hubiera hecho. No lo hizo. Regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Evidentemente, les recuerdo que más adelante vamos a hablar ampliamente acerca de Gabriel García Márquez. Ya lo habíamos hecho en este espacio, pero hoy en la Ciudad de México, en la calle de Fuego, así se llama, al sur de la Ciudad de México, en el Pedregal de San Ángel, y que se llama Pedregal porque en esa zona hay muchas rocas de volcán que efectivamente están ahí. Es una historia fascinante de un volcán que hizo erupción hace mucho tiempo al sur de la Ciudad de México. Pues ahí el colombiano García Márquez tenía su casa. Ahí falleció después de haber salido de una excelente institución médica que es el Instituto Nacional de Ciencia y Nutrición, Dr. Salvador Subirán, en la zona de hospitales de Tlalpan. Él le dijo a los periodistas, ya váyanse a su casa, que estaban haciendo guardia. Bueno, pues hoy cientos y cientos de periodistas han estado ahí en la calle de Fuego, en el Pedregal de San Ángel, buscando obtener pues información. Usted sabe cómo es este asunto, tras el deceso físico, porque nos queda su obra. El mejor homenaje que le vamos a poder hacer a Gabriel García Márquez es leer sus obras. 100 años de soledad, el coronel no tiene a quien le escriba, la crónica de una muerte anunciada, ¿cómo se llama el de las putas tristes? Bueno, así se llama, Memoria, no lo he leído, es el confieso que no lo he leído, pero en fin, yo quiero leer de lo que no he leído de Gabriel García Márquez para rendirle un homenaje, pero en fin, más adelante vamos a tener a Miguel Ángel Quemain. Mientras tanto, seguimos un poco con el tema de la cuestión de la migración, en el contexto también de la Semana Santa. Muchos divorcian la temática sustancial de la Semana Santa y prefieren que esto se quede dentro de un templo y sentirse muy religiosos y así dándose el golpe de pecho y muy tranquilos. Pero ya escuchamos al padre Alejandro Solalinde. No, él ahorita le va a lavar los pies a los inmigrantes, precisamente estos que se enfrentan a la bestia, en fin. Pero vamos a pasar con otro hombre que no solamente se ha preocupado, sino que sea ocupado de dar información, de poner información para el debate, y precisamente me refiero a David Bacon. David Bacon, que es el autor de un libro que se titula The Right to Stay Home. Se habla mucho del derecho a migrar, pero él lo plantea desde otra perspectiva. El derecho a permanecer en casa. Y lo tengo en la línea telefónica. David Bacon, gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, aunque un poco triste de oír esas noticias sobre Gabriel García Márquez, pero muchas gracias por la invitación a su programa. Sí, David, ciertamente estamos aquí tristes porque fue un hombre no solamente rico en su literatura, sino en su persona. En su persona, un hombre con mucha dignidad, incluso en sus posturas políticas y sociales. Y un periodista también, uno de los mejores en este mundo. Y tiene frases sobre lo que debe ser el periodismo. En fin, ya hablaremos de él más adelante. David Bacon, últimamente aquí en el programa tuve la oportunidad, ayer, hace unos días, ahorita acabamos de hablar con el padre Solalinde, vinculando él el tema migratorio a lo que es el Via Crucis, la Semana Santa, etcétera. Pero también tuve a un grupo de hondureños, José Luis Hernández, uno de ellos, que estuvieron esperando en la Ciudad de México, estuvieron esperando a que el presidente Enrique Peña Nieto les recibiera. Ellos querían hablar con Enrique Peña Nieto. ¿Por qué querían hablar? Los mutiló la bestia, este tren que ha sido también ahora asaltado y que sigue siendo un símbolo bestial de lo que significa en esa zona de la geografía mexicana el tratar de venir acá a los Estados Unidos. Pero le decía yo al padre Solalinde, le digo a muchas personas aquí, debemos atacar el problema de la migración en su raíz, en sus causas, no en sus efectos. Y mucha gente no logra comprender esto. Yo les digo que el problema es estructural, y quién mejor que tú, que has analizado profundamente incluso lo que ha significado la práctica neoliberal en el planeta Tierra para que se esté aumentando exponencialmente, multiplicando la problemática de la migración. ¿No es así? No, es así. Y es muy interesante de que está introduciendo este tema con las palabras de padre Solalinde, porque en Oaxaca, donde vive él, es donde yo oí por la primera vez esta frase, el derecho de no migrar. Porque en Oaxaca hay un discurso muy importante, muy interesante en las organizaciones populares, buscando alternativas a la migración forzada. Entonces, en Oaxaca, que probablemente es el lugar de origen de la cultivación de maíz, por ejemplo, ahora miles y miles y miles de familias, a pueblos enteros, no pueden ganar su vida ahora de la cultivación de maíz por razón de la importación de maíz de los Estados Unidos bajo este acuerdo de comercio libre, el tratado de libre comercio, que prometió a las empresas estadounidenses a exportar maíz de los Estados Unidos, subsidiado en una gran manera por el gobierno de los Estados Unidos, y luego venderlo en México para controlar el mercado en México de maíz a un precio tan bajo que los agricultores de maíz en Oaxaca no podían competir. Ellos no podían vender su maíz a un precio que podía pagar los costos de crecerlo. Y entonces esta gente no tenía ninguna alternativa aparte de salir de sus hogares, de sus pueblos, y ir a México o a la frontera, a las maquilas o a los Estados Unidos como migrantes. Y eso no es solamente una cuestión de Oaxaca. Los migrantes de Honduras o de El Salvador que están pasando por Oaxaca, los que padre Solalinde está lavando los pies de esta gente ahora, ellos son desplazados en sus países de origen por los mismos efectos económicos. Es una migración en su mayoría, en su gran parte, forzada. no salgo voluntaria. No salgo voluntaria. David, David, viene un corte y no quiero interrumpirte la idea, por eso te preferí interrumpir aquí. O sea, la vamos a dejarlo en que es una migración forzada. ¿Cómo se puede revertir esto? ¿Cómo se puede atacar eso estructuralmente en su origen para que no tengan que emigrar? Yo sé que parece un sueño, pero un milagro. Pero a ver, regreso contigo, David Bacon, aquí hablando con nosotros en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Estoy platicando con David Bacon, pero rápidamente déjeme decirles, y también David, mira, te informo, David Bacon, que el cuerpo de Gabriel García Márquez fue recibido ya en una agencia funeraria que está ubicada en Avenida San Jerónimo. ¿Tú sabes, David, cuál eran las flores, el color de flores preferidas de Gabriel García Márquez? Rojo, tal vez. No, fíjate, las flores amarillas, y han llenado ahí de flores amarillas ahí en San Jerónimo. El cuerpo de Gabriel García Márquez, fallecido hoy a los 87 años de edad, llegó a las 5 de la tarde a la casa funeraria García López, Casa Pedregal. La conozco perfectamente, sé dónde está ubicada, casi la estoy viendo aquí. Con el traslado de los restos de Gabo fue muy breve, pues su domicilio se ubica a solo unas calles de distancia, ya les decía yo que está allá en el Pedregal. Bueno, custodiado por al menos 3 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, el paso de la carroza ocasionó que por lo menos 15 minutos se cerrara la circulación vehicular en esta arteria capitalina, aunque en estos momentos el flujo vehicular ya es normal. Bueno, ahí les voy poniendo al tanto con lo de Gabriel García Márquez. Entonces, regreso contigo, David. ¿En qué nos quedamos? Bueno, estamos platicando sobre los orígenes de esta fuerza económica que está desplazando a tanta gente. Si te decía yo, bueno, un milagro, ¿qué hay que hacer? Porque todas las tendencias de quienes verdaderamente diseñan la economía a nivel mundial, todas las tendencias van absolutamente en sentido contrario. Y presidentes, por ejemplo, en países claves como el mío, México, pues tenemos gente que está evidentemente insistiendo en aquello que ha provocado que se aumentara la migración. Todas las políticas que está haciendo el señor Peña Nieto, se vale disentir, el que no piense como yo lo respeto, pero yo tengo derecho a expresar mi punto de vista. Y ahora con este Trans-Pacific Partnership que se ha negociado en secreto, o sea, ¿cómo revertir este problema? No veo cómo atacarlo en su raíz. Bueno, primero necesitamos a parar las negociaciones de esos tratados de libre comercio como el Trans-Pacific Partnership, porque el resultado de esos acuerdos es más desplazamiento de la gente. En el caso del Trans-Pacific Partnership, podemos esperar que hasta más gente va a venir de los países del Pacífico, por ejemplo, las Filipinas. Ahora la economía de las Filipinas está dependiente totalmente en la migración de su gente y las remesas que esos trabajadores en el extraño están mandando a sus familias y sus hogares en las Filipinas. Actualmente tienen escuelas en las Filipinas que están capacitando a enfermeras, por ejemplo, no por sus propios hospitales, pero por los hospitales de Canadá y de los Estados Unidos. Entonces, con este nuevo tratado podemos esperar hasta más desplazamiento, más dependencia. Entonces, ¿no? un paso muy importante es cambiar la estructura de esas políticas, esos tratados. Pero también necesitamos cambios políticos y sociales en los países de origen. Eso es el discurso en Oaxaca, por ejemplo. Los que están discutiendo el derecho de no migrar en Oaxaca como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, están discutiendo la necesidad por un cambio político, porque no se puede cambiar el rumbo de desarrollo económico sin tener, primero, la voluntad, y segundo, el poder político para poner en su lugar un otro plan para este desarrollo más democrático. Entonces, esas son las dos cosas que ellos están proponiendo como un camino hacia un futuro menos dependiente en la migración, o al menos que no es que esas organizaciones están en contra a la migración. Están simplemente diciendo que debe ser algo voluntario, porque las mismas organizaciones como Frente Indígena también están luchando en California, donde vivo yo, por los derechos de trabajadores migrantes aquí. Entonces, ellos lo vean una solución doble o un derecho doble. Uno es el derecho de no migrar y el otro es el derecho de los migrantes en los países a donde van. Pues muy bien, David, no sé si, mira, hay algunas personas que están aquí llamando, no sé si, a veces no lo hago porque, hijo, siempre es un riesgo, pero ¿te gustaría escuchar algunas opiniones si tú pudieras opinar sobre lo que la gente opine? Me gustaría mucho. Sí, bueno, entonces vamos a ver con Héctor, abrimos aquí, pongo changuitos. Héctor, muy buenas tardes, ¿de cuál es tu tema? ¿De esto que estamos hablando? Pues del tema que están hablando, si me permite, tengo algunas cosas que mencionar. Uy, pero ¿sabe qué? Tiene que ser breve porque si no, ahí es donde luego me arriesgo, ¿no? Tengo a mi invitado, me gustaría que haya interacción, pero tengo a mi invitado, no lo puedo dejar colgado ahí escuchándolos a ustedes. ¿Me explico, Héctor? Si es algo breve que tenga que ver con el tema, órale, y aproveche para preguntarle a David Bacon. Sí. Mi pregunta, o más bien mi relación al tema, es sobre la bestia. Para mí la bestia es más que un tren, es una metáfora de todos aquellos que están montados en ella, y son los individuos como Monsanto que no respetan que en un país donde la tiranía es cuando los ciudadanos temen a los que los gobiernos, en vez de que los gobernantes temen a los ciudadanos. Y en esa bestia están montados y se reúnen en lugares como Davos para celebrar la opresión y el desplazo, no solamente de los individuos emigrantes, sino hasta en los propios países desplazados por todo esto que elaboran en el nombre de la libertad. Muy bien, Héctor. Pues regreso con David, pero ya viene la pausa, ¿verdad? ¿Te puedes quedar, David? Nomás para... ¿sí? Entonces, mira, viene la pausa y tu comentario de lo que nos acaba de comentar Héctor. Ya me van a poner la musiquita, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya viene la musiquita. Ahí está, 30 segundos. Entonces, ahí viene ya la musiquita y regreso con David Bacon. Luego tengo por aquí Alejandro de Dallas, Armando de California, Elías de San Antonio... Órale, entonces, si son breves, con mucho gusto aquí para que David Bacon pueda interactuar con ustedes. Regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas. Entonces, regreso contigo, David Bacon, después de el comentario que hizo nuestro radioescucha Héctor. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, ¿me escuchas, David? Sí, yo puedo escuchar, yo puedo oír. Entonces, ¿te merece algún comentario lo que comentaba Héctor? Si no, voy a pasar aquí claro, con Alejandro. Primero... la bestia es un símbolo de la desesperación de la gente que están forzados a aceptar una manera para llegar a los Estados Unidos tan riesgosos, porque muchos mueren, muchos pierden sus brazos o sus piernas en los accidentes en la bestia, y sin embargo, la gente no tiene alternativa para llegar a los Estados Unidos. Y es la misma cosa con el muro en los Estados Unidos. Hay muchos riesgos de cruzar la frontera, muchos mueren ahí, pero de todos modos no hay alternativa. Y yo creo que si vamos a vivir en un mundo donde la migración forzada es algo que los gobiernos pueden aceptar, entonces a lo menos ellos no deben exigir que la gente acepte maneras tan riesgosas de migración. Debemos tener, porque por ejemplo en la bestia, en el tren, porque la gente no puede caminar adentro de un tren en lugar de arriba en esta manera riesgoso, o cruzando la frontera, porque es que la gente está forzada a cruzar en el desierto donde tanta gente muere cada año. Eso no es algo justo. Si la gente, tienen que migrar y tienen que caminar, entonces no debemos imponer esas maneras que son tan costosas en términos de la vida humana. Claro. Mira, vamos con Alejandro, Alejandro de Dallas. Ojalá seas breve, Alejandro, e interactúes con David Bacon, cualquiera que sea tu postura. Sí, buenas tardes, señor Langas. Buenas tardes. Gracias mucho por participar. Una felicitación para los productores también, que son muy buenos, muy buen programa. Mire, vengo a pedirte, yo no quiero ser comerciales, pero yo tengo una prima en Dallas que ya es abogada de inmigración y es muy sensa. Yo sí también, también a su invitado, que no solamente nosotros como estadounidenses procuramos que haya inmigración ilegal por las injusticias económicas, sino también, aparte de eso, somos racistas en decidir quién entra legalmente a Estados Unidos. Un ejemplo muy sencillo: si usted es europeo, viene con su pasaporte europeo, no le piden visa, le dan 60 días, se pasa la visa, se vuelve ilegalmente, digo, entre comillas, al momento usted de ajustar su estatus legal, ellos automáticamente no lo regresan a Europa, no le dicen que va a ir por su lado. En Europa no lo arreglan así. Porque yo le preguntaba a mi prima, lo arreglan rápido, ¿verdad? Ahora, no sé si usted le puede dar el caso del abogado de origen mexicano en California que demandó al Estado para pedir una licencia. Sí. Curiosamente, su papá es ciudadano y lleva 22 años que está dando su residencia, ¿me entiendes? Sí, déjenme pasar entonces con David Bacon a ver si comenta algo de esto. Gracias, Alejandro, por hablar de la ciudad de Dallas. David. Disculpe, pero no podía entender bien la pregunta por la calidad de sonido en el teléfono. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, a mí también me costó un poco de trabajo, pero básicamente él dice que hay una cuestión de racismo porque europeos llegan con su pasaporte, resulta que tienen otro trato, él. Es que es muy distinto el trato que se le da a personas que vienen de Europa a las personas que vienen de los países que más abortan a su gente en este fenómeno de la migración. Básicamente, claro, en esencia, claro. Eso. Sí, well, hay libertad de viajar por los europeos que no necesitan visas a visitar los Estados Unidos, mientras los mexicanos o los que vienen de las Filipinas o Vietnam sí lo necesitan. Entonces, y siempre ha sido una política racista a la política migratoria de este país, una política de discriminación en contra de la gente latina, en contra de la gente primero piensa los primeros migrantes forzados en los Estados Unidos eran los que venían de África en cadenas, los esclavos. Entonces, tiene esta herencia. Pero también es algo económico. Es que no tenemos migración de Dinamarca, por ejemplo, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el nivel de sueldos y de economía de Dinamarca es mucho más arriba que los Estados Unidos. Uno tenía que ser loco de venir a los Estados Unidos de Dinamarca para mejorar su vida. Entonces, ese sistema de migración forzada no afecta a los países europeos en esta misma manera. No son países de origen de la migración a los Estados Unidos. Los países de origen de la migración son los países que son las víctimas de esas políticas neoliberales. Los tratados de libre comercio, las políticas de ajuste estructural, todos los que están empobreciendo a la gente, no estamos hablando de empobrecer a la gente de Dinamarca, estamos hablando de empobrecimiento de la gente de México, de Centroamérica. Claro. Oye, pues ya casi se va a acabar este bloque, David. Ahorita voy a pasar algunas llamadas más, pero ya, porque al ratito ya tengo desde México a Miguel Ángel Quemain para hablar de García Márquez. Te mando un fuerte abrazo, David, y gracias por sumarte a estas reflexiones aquí en la radio para que la gente las escuche y haga con ellas lo que mejor les parezca. Gracias, David. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Al contrario, David, autor de este libro, El Derecho de Permanecer en Casa. Vamos a ver si me da tiempo a sacar esta llamada de Armando. Adelante, Armando, de California. Oh, hola, buenas tardes. Con lo de García Márquez, ajá, hay una canción que dice, caminante, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás, se ve la senda que jamás se ha de volver a pisar. Uh-huh. Es un poema de Machado que canta Juan Manuel Serrat. Sí. Exacto. García Márquez fue uno de esos, y entonces hay gente que no, a lo mejor no lo conoció, pero con esta noticia a lo mejor lo va a leer y ojalá va a buscar y se va a enamorar de sus libros. Los que lo conocimos, pues descansa en paz, y es una gran pérdida. Ciertamente, Armando, efectivamente, y no te pierdas ahorita aquí más adelante a Miguel Ángel Quemain, que es un periodista cultural muy conocedor de la literatura, y nos va a hablar, pues más allá de que todos reaccionábamos un poco, no, él conoció muy a fondo la obra literaria de García Márquez. Gracias, Armando, vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso, hombre, después de haber platicado con David Bacon y con el padre Alejandro Solalinde. Todo esto, vamos a cambiar de tema, aunque ya hemos estado hablando acerca de Gabriel García Márquez, fallecido el día de hoy en la Ciudad de México. Quizá su más enconado y reconocido detractor sea el también premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, que tildó alguna vez a García Márquez de lacayo de Fidel Castro en 1976, después de que el colombiano escribiera bajo supervisión, pues, dicen sus críticos, Operación Carlota. Bueno, el caso está que así andaban las cosas. Yo les contaba que fue realmente interesante para mí ver aquello cuando fue el Papa Juan Pablo II en plena Plaza de la Revolución, en una cuestión realmente ecléctica. Del lado izquierdo en la Plaza de la Revolución, la figura del Che Guevara, al fondo en la biblioteca, un Sagrado Corazón de Jesús, a la derecha José Martí, el Papa enfrente de nosotros oficiando misa, y adelante, vestido de traje, Fidel Castro con Gabriel García Márquez. Es una escena, pues, que jamás se me podrá borrar como anécdota, ¿no? Ahora, vayamos al asunto realmente importante y trascendente, y en ese sentido me quito el sombrero ante quien les va a comentar, que es Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain, periodista cultural de muchos años y conocedor de todos estos hombres de la literatura? Gracias, Rubén. Buenas tardes. Justamente, bueno, qué gusto hablar contigo, pero bueno, qué triste la noticia de Gabriel García Márquez. Es, sí, digamos, para México y para América Latina es una pérdida, en el sentido en el que es un pensador que resulta ejemplar en varios ámbitos de la lengua española, y que varias de sus ideas siguen teniendo un enorme eco, sobre todo frente al uso del español y las tecnologías, frente a la elaboración de diccionarios. Es una pérdida importante, en el sentido en el que siempre que muere alguien, un poco los detractores tienden a enterrar sus ideas. En ese contexto, bueno, 87 años y ya varios años delicado de salud, disfrutando un poco el prestigio y los logros que tuvo, García Márquez dejó de producir en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Sin embargo, la ejida de él en América Latina, en muchos grupos en los Estados Unidos, sigue siendo muy importante, porque representa, como tú bien lo señalas, en esa escena tan dramática, paradójica, un bastión que representa las posibilidades de cambio en América Latina. Vargas Llosa, como bien dices, en 76 lo nombra lacayo, y es que parte de la trayectoria de García Márquez consistió en ser como representante de varias ideas que en su momento se consideraron como revolucionarias, ¿no? Él llegó a México en 1961, venía a estar 3 años en Francia, 8 meses en Nueva York, tenía el propósito de estudiar, de hacer guiones para Estados Unidos, hacer una carrera de cineasta. Venía de haber publicado su primer novela, La Mala Hora. Tenía algunos libros inéditos, fundamentalmente los cuentos, un cuento largo, una noveleta que lo afamó como El coronel no tiene quien le escriba. Había escrito Los funerales de Mamá Grande, le había publicado La hojarasca a Vicente Rojo Enera. Viene de un mundo en el que tiene varias cosas inéditas, y que México, a pesar de los funcionarios de gobernación, de toda la parte migratoria que le hicieron la vida imposible, logró quedarse en México y hacer una familia productiva, ¿no? Rodrigo es un cineasta, es un tipo interesante, y Gonzalo, que me tocó trabajar con él muy, muy de cerca, y decidí tener una amistad en la jornada semanal con Roger Bartra. Lo que es cierto es que sí, García Márquez representaba muchas ideas que caducaron y que él se resistió mucho a su caducidad. Una de ellas es la defensa ultranza del mundo cubano, que también creo que estuvo muy cercano por la amistad con Tomás Gutiérrez Alea, que fundaron la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, en Cuba, que es una escuela que es un semillero de cineastas en toda América Latina, y que durante los años 60 y 70 dieron origen a un nuevo cine latinoamericano que por supuesto no tenía los alcances de Hollywood, pero que sí conformó una filmografía muy a expensas de esa idea revolucionaria, Rubén, ¿no? Sí, oye, fíjate, dice, estoy viendo aquí la cuenta de Twitter de Camila Vallejo, la chilena Camila Vallejo, que ahora ya es legisladora. Dice: en la negra noche de las dictaduras latinoamericanas, Gabriel García Márquez era prohibido porque el realismo mágico era real. ¿Qué opinas de eso? Sí, lo que sucede es que, digamos que, bueno, hay una parte, Rubén, que justamente en estos días yo creo que el inconsciente se puso a funcionar y recordaba algo, me traía dos personajes, que uno es García Márquez y otro es Rulfo. García Márquez, cuando llegó en 61, llegó muy paralizado porque no podía seguir escribiendo más, ¿no? No podía seguir escribiendo más. Y llegó Álvaro Mutis y le dijo: mira, tienes que leer esto. Y lo que le dio a leer fue Pedro Páramo. Gabriel García Márquez un poco se convirtió como en una atracción circense, porque en una noche leyó 2 veces Pedro Páramo y se lo sabía de memoria. Carlos Fuentes y Carlos Valdés lo utilizaban para dar exhibiciones de mnemotecnia. Podía recitar cualquier parlamento de la obra de Pedro Páramo. Eso le dio 6 años después la posibilidad de escribir 100 años de soledad. Y García Márquez lo que explicaba técnicamente es que Rulfo, el Llano en Llamas después y Pedro Páramo en primer lugar, le dieron la posibilidad de tener una idea de la temporalidad, que García Márquez decía que él había encontrado la universalidad en Rulfo, y la universalidad consistía en ese procedimiento literario que se llamó realismo mágico, ¿no? Que era justamente hacer hablar a los muertos con los vivos y a los vivos con los muertos en una temporalidad eternamente en espiral y una novela esférica totalmente sin fisuras. Entonces esa parte de García Márquez está profundamente conectado a México. El 12 de julio, Rubén, García Márquez cumpliría 53 años de haber llegado a México, y ya nunca se fue. Como sabes, bueno, estuvo saliendo y viniendo y viniendo, como todo mundo, como tú, como muchas personas, van y vienen, pero él decidió que este era el lugar para morir y este era el lugar para que nacieran sus hijos y hacer una vida. Entonces es muy importante ese contacto, y justamente era prohibido porque García Márquez lo que logró hacer es que tuvo una enorme confianza, una enorme fe en lo colectivo, si bien ya estaba dado en novelas mexicanas como El luto humano, de José Revueltas, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Ya en los 100 años de soledad logra ver un mundo inmortal, un mundo para siempre, un mundo lleno de futuro. Entonces, claro, imagínate Videla, Pinochet, Napoleón Duarte, todos esos hombres que negaban la presencia, la espiritualidad del poder transformador del pueblo, pues sí, era de temer, ¿no? Era de temer García Márquez, era un enemigo permanente de las dictaduras. Pero claro, Rubén también vivía en México, no es lo mismo desde México tener esa visión tan fuerte contra las dictaduras, que haber estado, por ejemplo, en El Salvador o en Venezuela, o donde había una dictadura en los 60, en Uruguay, en Paraguay, todos estos países que tuvieron que enfrentar gran violencia. México fue un defensor de los derechos humanos a lo largo de toda la historia del siglo XX, y García Márquez pertenece a esa historia de la defensa de los derechos humanos y de las libertades desde un país en el que los defendió siempre, ¿no?, desde el siglo XIX. Bien, me estoy acercando a la pausa, Miguel Ángel. Falta sí, un minutito, sí, pero me gustaría que tú nos dijeras un poquito en tu opinión. No sé, yo no creo que exista una obra cumbre, siempre es la obra en su conjunto, creo, pero ¿cuál sería para ti la obra más trascendente, más importante, y por qué, si existe una sola, de Gabriel García Márquez? Pero nos va a llegar ahorita en un minuto la pausa, sí. No sé si quieras darnos una pista, por lo menos el nombre, y ahorita de regreso de la pausa nos dices por qué. Sí, en un minuto te puedo decir como que sí, efectivamente, como tú lo señalas, es un universo, ¿no? Es un universo que sí realmente empieza con 100 años de soledad, con todo y que el coronel no tiene quien le escriba. Yo creo que es el inicio de una gran literatura. Yo creo que es difícil hablar de una sola. Yo creo que García Márquez logró tener esa impronta para poder hablar de la vejez, a poder hablar de la madurez, ya, poder hablar de los hombres. Miguel, ya nos llegó la pausa. Regreso contigo. Regreso con Miguel Ángel Quemain, a quien agradezco mucho tu generosidad de que nos comentes de Gabriel García Márquez. Regreso con Miguel Ángel Quemain. Bien, aquí de regreso, y ahora sí, interrumpí a Miguel Ángel porque íbamos a la pausa, pero nos estabas diciendo cuando te pregunté sobre si la existencia de una obra cumbre dentro de la obra de García Márquez. Sí, yo creo que García Márquez, como Doris Lessing, esta escritora premio Nobel también inglesa, tiene esa capacidad de tener obras para todas las edades del espíritu, ¿no? Yo creo que tiene una gran capacidad para tener obras para personas que están en el límite de sus capacidades, ¿no? Como el coronel no tiene quien escriba, para las personas que viven prisioneros de la esclavitud y del autoritarismo de los propios familiares, como la Cándida Eréndira y su abuela desalmada, como los funerales de Mamá Grande y los grandes patriarcados. Creo que es difícil quedarse con una. Yo, a lo largo de mi vida, he leído solo 3 veces 100 años de soledad, pero la última vez fue hace unos años que se hizo la edición conmemorativa de los 50 años de haberse publicado en 2007, Rubén, que es una edición empastada muy bonita. Yo no sé si tú la tienes, pero está muy fácil de leer, muy bonita, es un ladrillo bonito, ¿no? Y claro, sigo después de haberla leído, después de 25 años después, sigo siendo amigo de ella, ¿no? Sigo contento con la lectura, me sigue diciendo muchísimas cosas. Hay una parte del olvido que uno tiene como lector, que es un olvido que la propia obra, yo creo que trabaja en la mente de sus fervientes admiradores para volvernos a sorprender, para que esos olvidos sean recuerdos que te llevan a la sorpresa. Yo creo que sigue siendo vigente. Si yo no sé, el coronel, después de que conoces el final, pues ya no es tan impactante. Es una novela corta que, si conoces el final, ya tal vez ya no te dé tanto entusiasmo volverla a leer, porque ese es el impacto. Pero hay muchos cuentos, los 12 cuentos peregrinos, todos los libros de La Moda de los Tiempos, El Cólera, toda esta visión también de la vejez. Yo sí, difícilmente me quedaría con una sola. Si tuvieras que ponerme así a elegir ya radicalmente, sí, 100 años de soledad, porque esa es la fuente de todos los demás, yo creo, ¿no? Yo creo. Y una cosa que te quería comentar también, Rubén, es esta parte en la que hemos festejado los 50 años de Rayuela, hemos lamentado la muerte de Carlos Fuentes, hemos conmemorado la desaparición de Donoso, Borges sigue presente. Tenemos mucha nostalgia, sobre todo yo creo, para tu público, para el público de Univisión, en el que hay esta visión de esta hambre de leer en español a los grandes autores. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes los leen? ¿Dónde están los críticos? ¿Dónde están los grandes editores? ¿Dónde está la nueva literatura latinoamericana? Creo que es la desaparición de estos grandes escritores nos lleva a repensar, Rubén, a la exigencia. Tú eres un lector, uno de los pocos lectores al frente de noticieros, de medios, que eres una persona culta e interesada, pero ¿Qué, dónde están? ¿Dónde están esa exigencia a los editores, a los editores de medios para encontrar, para darle voz a esos, a ese nuevo boom? Vamos a llamarlo nuevo boom, ¿no? Carlos Fuentes lo llamó, ahora viene el boomerang, después del boomerang, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ese es el desafío, yo creo que ese es el legado, ¿no? Leerlos y tratar de intuir qué es lo que viene adelante, ¿no? Sí. Oye, Miguel Ángel, dentro del contexto, pues, de del panorama literario latinoamericano, las comparaciones son odiosas, no va por ahí, pero en un análisis, digamos, comparativo, ¿qué diferencia García Márquez, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa? No desde el punto de vista político, que eso ya lo sabemos, pero desde el punto de vista literario, ¿o se inscriben dentro de una misma corriente, o cómo poderlos entender, por ejemplo, no? Sí, yo creo que se inscriben en una corriente muy semejante, que es la gran lectura de la historia, la gran lectura de la cultura. Yo creo que el ámbito peruano tiene una capacidad muy enorme de llegar hasta lo novohispano y a lo indígena, a lo prehispánico, como pasa con esta gran ambición de Carlos Fuentes con La Región Más Transparente y con Isca Cienfuegos y con este Terra Nostra y todas estas grandes novelas que son la gran el gran reencuentro con un pasado que ha tratado de ser mutilado, con unos personajes que tratan de ser olvidados, con una historia realmente muy importante de libertades y de lucha por las libertades, de combates entre la Iglesia y el Estado. Yo creo que también Guimarães Rosa, Guillermo Cabrera Infante, Alejo Carpentier, que ahora que tú comentabas, él es el que se acuña la idea de lo real maravilloso y después viene la idea del realismo mágico como un antecedente, como esas etiquetas que le ponemos a las literaturas, y que son estas grandes visiones sobre nuestro pasado. La gran riqueza es que los personajes de ellos logran tener esa dimensión de dialogar con el pasado, de hacer el pasado presente y de darnos la esperanza de que países como el nuestro e incluso nuestra propia lengua tiene futuro. Yo creo que ese es la constante. Yo creo que eso los emparenta. No tenemos muchas mujeres, Victoria Ocampo, Elena Garro, Inés Arredondo. No hay muchas mujeres en Clarice Lispector. No hay muchas mujeres, pero las que hay también están emparentadas con ese universo femenino que está sosegado, que está oscurecido, que está impuesto con una impronta de poder masculino que sí ha impedido que haya un discurso de las mujeres. Pero yo creo que, como tú bien dices, hay un parentesco, que yo creo que estos parentescos, Rubén, a veces son visibles en el largo plazo de los 30, 40 años, ¿no? Que como lectores, no sé, tú y yo ya podemos como vislumbrarlo, ¿no? No, sobre todo tú, porque tú has leído mucho más que yo, hay que reconocerlo. Oye, me preguntan a mí, pero tú lo puedes explicar mejor, que cómo puedo explicarle. Me dice, oiga, ¿qué es el realismo mágico? Me dicen en Twitter, en Facebook. ¿Qué es el realismo mágico? Sí, el realismo mágico es una idea que los críticos anglosajones impusieron para valorar una realidad que carece de lógica. Por ejemplo, un embarazo que dure más de un año, ¿no? Una idea de un fruto que pese una papa que pese más de 5 kilos, todo ese tipo, un burro que pueda tener actitudes sentimentales, todo ese tipo de factores son lo que se conoce como el realismo mágico, cosas que no podrían pasar bajo la lógica cartesiana de Occidente, sino que tienen que entenderse a través de la magia, de la hechicería, de realidades que son como alguien que llega y cura a un enfermo solamente con implantar las manos, alguien que puede intuir lo que están pensando los demás, etcétera. Eso es lo que se considera realismo mágico. Y la categoría anterior, que era lo real maravilloso, era la capacidad de hacer visibles objetos que anteriormente eran invisibles, desde el mundo de las catedrales, las artesanías. Oye, las... Miguel Ángel, llegó otra pausa, ¿nos aguantarías? Sí, claro. ¿Nos aguanta la pausa? Perfecto, regreso con Miguel Ángel Quemain, periodista cultural, hablando sobre García Márquez, que ha fallecido el día de hoy en la Ciudad de México. Bien, amigos, estamos aquí de regreso y está platicando con Miguel Ángel Quemain, periodista cultural, sobre esta noticia que ha impactado a nivel mundial de Gabriel García Márquez, quien había estado, repito, en este instituto de nutrición al sur de la Ciudad de México. Le decía a los periodistas, ya váyanse, se fue a su casa finalmente. Yo, fíjate, Miguel Ángel, yo acabo de releer aquí en Los Ángeles, donde más hay guatemaltecos fuera de Guatemala, es precisamente aquí en Los Ángeles, y como cubrí muchas cosas allá en Guatemala y tal, plática con un guatemalteco que me regaló una botellita de Zacapa Centenario, este ron guatemalteco, pues me volví a leer El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, que lo leí, wow. Híjole, tengo que hacer lo mismo ahora con García Márquez, realmente, porque es volver a leer, es como que volver a descubrir cosas, porque de repente dices, bueno, la primera, ¿qué pasó? Que esto no lo vi. ¿Por qué no me di cuenta de esto? Y el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel también, pues se inscribe en el realismo mágico, es uno de los primeros representantes del llamado realismo mágico, ¿no? Sí, justamente, sí. Sí, Asturias llega tarde al boom, pero también como un poco como pasó con Augusto Roa Bastos, llegan tarde al boom, pero llegan con esa impronta a conocerse sus obras de una manera muy muy importante. Incluso Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, ¿no? Son este último impulso. Yo lo que te decía antes de que nos fuéramos al corte era esta parte, sí, perdón, sí. Esta necesidad que tenemos de tener, que tenemos de que existan nuevos editores, nuevas apuestas por una literatura que tenga esa trascendencia. Imagínate, una obra de 1967 que de la que estamos hablando ahora como si se hubiera escrito ayer y como si se hubiera escrito en los griegos, o sea, como un clásico, ¿no? Como esto que tú dices, hay que volver a leer, ¿no? ¿Cuándo dice uno esas cosas, hay que volver a leer? Cuando uno está frente a un clásico, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas, de la gente que está en la televisión atendiendo estos programas, muchos que no han leído Cien Años de Soledad se sorprenderán que cuando lo lean, mucho de lo que dice ahí ya lo sabían porque es un proceso un poco de ósmosis, de absorción, que uno mama, sí. Como si fuera un seno materno fecundo, fértil, lleno de leche nutritiva y que nos alimenta para toda la vida, que nos da anticuerpos, que nos da salud, ¿no? Sí. Esas literaturas que nuestros hijos tienen que conocer, tienen que leer, y que el marketing, Rubén, desgraciadamente no está. Digo, uno se queja, pero bueno, así existen personas como tú en Estados Unidos, en México, en Buenos Aires, en todas partes uno ve personas que sí están interesadas en que los demás conozcan, ¿no? Pero la gran mayoría está interesada en que las personas olviden, Rubén, ¿no? O sea, ya se murió, ya démosle vuelta a la página y a lo que sigue. Y justamente estos aniversarios, esas conmemoraciones nos ayudan a que la gente que nos continuará pueda tener una memoria que nos ha hecho sobrevivir a los desastres, a la indiferencia, a la guerra, al narco, a todo lo que nos rodea, justamente porque nos dan esperanza, nos enseñan a ver quiénes somos. Todo eso que dices, releer, me emociona mucho escucharlo, porque justamente lo que tenemos que hacer es releer y crear, ¿no? Crear de nuestros hijos la conciencia de que tenemos que tener un amor por nuestra lengua, sobre todo tú allá en Estados Unidos, nuestros compatriotas, nuestros hermanos latinoamericanos, que tienen que tener esa visión de la mejor manera de amar a nuestra lengua es inculcar la lectura, la literatura, la gran literatura, porque eso no se olvida. Lo aprendimos en español, no lo olvidamos en español, a pesar de que la gente habla inglés, vaya a las universidades. Es una semilla que anida en el corazón, en la lengua de origen, Rubén, ¿no? Sí. Oye, Miguel Ángel, ¿por qué recientemente falleció, por ejemplo, el argentino Juan Gelman? Y él dijo, pues de aquí no me sacan, y le decían que se vaya ya de ahí porque la cosa estaba muy complicada en México. Y dijo, yo me muero en México. Tú has dicho también de Gabriel García Márquez, ya está, se murió en México. Gabriel García Márquez, ¿por qué decide quedarse en México, siendo tan universal y tan aceptado en varios países? ¿Por qué se quedó en México? Sí, él justamente cuando falleció Rulfo, no, cuando cumplió 50 años, si no mal recuerdo, Pedro Páramo, él empieza a explicar cómo México es un gran lugar para que sus hijos tengan una un gran país, o sea, ve a México como un terreno de libertades, de respeto, él un poco también señala, y bueno, no fue muy buen visto ese señalamiento, que México es también un lugar de enormes libertades, de grandes privilegios que los propios mexicanos no se han dado cuenta, ¿no? Él ve, él dice, él llegó cuando justamente lo ve significativamente el día que Hemingway se dio un tiro en la cabeza, el 2 de julio del 61, llegó, ¿no? Llegó a una colonia que estaba empezando, no estaba empezando, pero bueno, ya estaba consolidada, pero era muy poco, la calle de Renán en la colonia Sures. Dice él que tenían un colchón en el suelo, un dormitorio grande en el que a la derecha había una cuna y en el otro cuarto una mesa de comer y escribir, con dos sillas únicas, pero habían decidido quedarse en México porque conservaba un tamaño humano, un aire diáfano, flores en todas partes. Decía que no había visto las flores, los colores en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, él decía que, le decía a Mercedes que había flores en las avenidas, Rubén. Decía, hay flores, o sea, hay tantas cosas que vale la pena, el clima, ¿no? Entonces, él decidió, por razones muy, muy sencillas, de vivir, ¿no? De vivir en un lugar donde no hay que taparse demasiado para no morir de frío, donde cuando hace frío, pues casi todo el mundo puede conseguirse un zarape, bueno, en las condiciones en las que él venía, ¿no? Un colchón en el piso y una cuna para su primer hijo, para Rodrigo, ¿no? Entonces, esas son las razones, ¿tú crees? También una cosa que decía mucho es que la gente escuchaba, ¿no? La gente escuchaba. Y de ahí acuñó la idea de que él escribía para que lo quisieran, porque justamente en México desarrolló esa idea, decía, es que la gente te escucha, mi hermano. Te escucha tus cuentos, te escucha tus ideas, te las replica, que era algo que él consideraba que ni en París ni en Nueva York había encontrado, ¿ves, Rubén? Son razones muy... Bueno, y para que vean que en para que vea la gente que en este programa hay absoluta libertad de expresión, hasta el perro de Miguel Ángel que Maine está opinando, ahí se escucha atrás, ¡guau! Sí, Miguel Ángel... Oye, Miguel Ángel, te mando un fuerte abrazo, se nos agotó ya el tiempo por acá. También, muchísimas gracias. Cariño. Gracias, Miguel Ángel Quemain, por esta participación, en verdad, lo aprecio mucho. Volvemos, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Bien, amigos, aquí de regreso, realmente me siento muy privilegiado de ser amigo de Miguel Ángel Quemain, que sea tan generoso, le he hablado ya en varias ocasiones con Octavio Paz, ahora que estábamos recordando el natalicio de Octavio Paz, en fin, y en otros, ¿en cuál fue también otro que hablamos con Miguel Ángel? Ya no me acuerdo, pero bueno, obviamente todo el mundo sabe que Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Fox hizo El Oso? Como decimos los mexicanos, ¿saben qué es hacer El Oso? Pues regarla. Todavía no había recibido Mario Vargas Llosa el Premio Nobel de Literatura. Y aquí en Los Ángeles, en el ¿cómo se llama? El de Dorothy Chandler Pavilion, ¿no? Vino Vicente Fox y me acuerdo muy bien que dijo y como dijo algo así, el Premio Nobel de Literatura, colombiano. Gabriel García, dijo Mario Vargas Llosa, dijo, ¿no? Entonces le cambió la nacionalidad a Mario Vargas Llosa y todavía no había recibido Mario Vargas Llosa el Premio Nobel. Entonces, no me extraña porque yo alguna vez le entrevisté a Vicente Fox siendo candidato a la presidencia de México para la televisora en la cual trabajaba en ese momento. Él era candidato y le digo, ¿y qué lee? ¿Qué lee Vicente Fox? Y entonces me dijo Vicente Fox, no, me he leído me dice, me he leído todas las novelas de Octavio Paz, ahí está grabado, ¿eh? Bueno, pues Octavio Paz nunca escribió una novela. Pero, bueno, el caso está que Gabriel García Márquez leyó el 10 de diciembre de 1982 en Estocolmo el discurso de aceptación de su premio Nobel. Les voy a poner la última parte, se tituló La soledad de América Latina. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad

contexto, sí, ¿no? Pues de la Guerra Fría, ¿no? Esto lo lee en Estocolmo, Gabriel García Márquez, este escritor colombiano, decía aquí al principio del fragmento que le pusimos, déjeme ver que me encantó esta parte. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida, dijo Gabriel García Márquez. Regresamos. Bien, amigos, aquí de regreso les comento que el próximo lunes, no sé si cuántos de ustedes que me escuchan conozcan el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. El próximo lunes anunció el señor Tovar y de Teresa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes allá en México. Se le va a rendir un homenaje a Gabriel García Márquez. Yo sigo pensando que el mejor homenaje, sinceramente, y yo me sumo en eso, porque hay obras que debo de releer y otras que sinceramente no he leído, pero hay que releer las que ya leímos y hay que leer la que sea que ustedes quieran. Si se van aquí, por lo menos aquí en Los Ángeles, todavía en las pocos Barnes & Noble y librerías que van quedando, porque antes yo iba mucho a Borders, aquí mismo cerquita había un Borders, pues ya desaparecieron, están desapareciendo los libros o las librerías, bookstores. Bueno, pero van a la sección incluso en español, en inglés desde luego, pero en español. Yo siempre encuentro que hay varias obras ahí de Gabriel García Márquez. Es un buen momento para hacerle ese homenaje. Pero el lunes le harán un homenaje en el Palacio de las Bellas Artes. Y ya les había yo comentado así que uno de sus principales detractores de Gabriel García Márquez es el peruano Mario Vargas Llosa, quien por cierto va a ir a Venezuela en este mes de abril, va a ir ahí a Venezuela para darle así una inyección de ánimo a Corina Machado, a Leopoldo López, a ese sector de la oposición. Bueno, pues Vargas Llosa, quien alguna vez calificó de lacayo a Gabriel García Márquez, de lacayo de Fidel Castro, él dice que está acongojado por la noticia. Algunos han criticado a Vargas Llosa por decir que está acongojado por la noticia. Yo no veo por qué haya que criticarlo y no estoy defendiéndolo. Una cosa está que no tuvieran puntos de vista similares. Hay quien ha calificado de lacayo a Vargas Llosa de otras instancias, y no se diga del neoliberalismo o de Estados Unidos, etcétera. Bueno, cada chango ahí en su mecate, ¿verdad? Literariamente es otra historia. Pero si ahora el otro se sienta acongojado, pues yo imagino que sí, no creo que esté un hipócrita en ese sentido, ¿verdad? Les recomiendo que escuchen el audio completo de este discurso que nosotros le pusimos. Es muy, muy importante, muy interesante analizarlo a la luz de la distancia, la soledad de América Latina. Así fue como se llamó. Entonces, ahí se los dejo también. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó el deceso. Bueno, ojalá Enrique Peña Nieto leyera a Gabriel García Márquez, porque acuérdense aquello de la feria del libro en Guadalajara, ya no quiero ni recordarlo, ¿verdad? Pero a ver cómo está esto de un libro, y leí un libro de cuyo título no me acuerdo y que no sé qué, y que metió ahí a Krause y que, bueno, ojalá que se compre un librito de Gabriel García Márquez, y ahí en el avión ese grandote que le compraron, que le dejó Calderón, de no sé cuántos millones, en un viaje largo, pues que se vaya leyendo a Gabriel García Márquez. Respecto al perfil de Gabriel García Márquez, ya nos estuvo comentando Miguel Ángel Quemain, considerado por muchos como el amo del llamado este realismo mágico, que ya nos explicó Miguel Ángel, del cual, les decía yo, es protagonista sin duda, aunque llegó tarde al boom literario latinoamericano, Miguel Ángel Asturias, gran escritor guatemalteco, autor de obras importantes como El Señor Presidente, que acabo de releer. Entonces, el presidente Santos, que acababa de decir que no era cierto que tuviera cáncer, que no sé qué. Bueno, ahora, por ejemplo, el periódico Universal pone que estaba librando una batalla contra el cáncer. Yo no sé por qué intervino Santos, ni que fuera médico, pues, para decir esta situación. El caso está que vamos a estar pendientes y nos vamos a Nueva York. ¿Con quién? ¿Quién anda llamando de Nueva York? Vamos a ver, tenemos a José de Nueva York. Adelante, José, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo están? Pues aquí, lamentando realmente, no, si algo tenemos asegurado es que nos tenemos que morir, y arriba de los 80 años si se muere Gabriel García, pero siempre se siente uno así como en algo de orfandad. Ahora, ahí está su obra literaria, pero no sé de qué nos quiere hablar usted. Sí, imagínate. Pues yo nada más llamaba primero pues para felicitarlos por el programa. Honestamente, vamos a llamarlo así, en un oasis, a donde no existen medios que se dediquen profesionalmente a buscar la verdad. El programa de ustedes, pues, siempre ha sido uno de que se ha preocupado precisamente por eso, buscar la verdad más objetivamente posible. Eso como número uno. Como número dos, un comentario, y es con respecto, pues, al deceso del gran maestro García Márquez. Imagínate las ironías que tiene la vida, las cosas más irónicas y sorpresas que la vida da. Y es de que el más grande escritor de todos los tiempos latinoamericanos va a ser despedido por un presidente que no lee, que nunca en su vida a lo mejor lo ha leído. ¿Qué cosas más irónicas tiene la vida? ¿Verdad? No, ese es un... perdóneme que le interrumpa, pero lo quiero felicitar, porque es un comentario muy inteligente. Muy, muy inteligente el que usted está haciendo, pero es cierto. Va a ser una gran ironía que lo va a despedir un presidente que no lee, que de plano no lee, pues así ya lo demostró ahí. Y es una observación muy aguda la que está haciendo en este contexto. Adelante, perdón que la haya interrumpido. Siga. No, precisamente de eso es, el maestro García Márquez pues representa, como bien lo decía su invitado, pues ese gran maestro de las letras, con que a muchos nos hizo, a mí en lo particular, pues he leído un par de libros de él, y nos hizo soñar, nos hizo creer en esa Latinoamérica que pues lamentablemente no existía en su imaginación, y que todos esperamos que algún día seamos, ¿verdad? Porque él lograba mezclar todas esos caracteres literarios y nos hacía soñar, ¿verdad? Se ha ido uno de los, para mí por lo menos, el exponente literario más grande de Latinoamérica. Y bueno, ojalá que nuestros jóvenes se dediquen a la literatura, se dediquen a leer, se dediquen también, ¿por qué no?, a escribir, y seamos, tengamos la oportunidad de ver grandes obras en algún futuro de alguno de ellos. Ojalá. Desde aquí, pues, Rubén, un saludo, y dejo pues yo ahí también el espacio para otros que quieran participar. Pues desgraciadamente ya nos queda un minuto, ya no hay manera de que participe, porque ya se acabó el tiempo del programa. Le agradezco mucho, José, y a las personas que ya no pudieron entrar, pues lo lamento, se acabó el programa. Y luego a veces trato de meterlas y ninguno tiene tiempo de expresar una idea completa. Ha muerto Gabriel García Márquez, la invitación para que lo lean. Además, periodista, maestro de periodismo, maestro de cuento. Aquí estoy viendo una foto de Gabriel García Márquez con Clinton, Bill Clinton, que señoras y señores va a ser abuelo, ¿verdad? Su hija está embarazada, ¿verdad? Sí, anuncia que está embarazada la hija de los Clinton. Van a ser abuelos. Gracias. Les invito a que nos escuchen el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada.